party es más cabrón si tú me sueltas. Mi party es más cabrón si tú me sueltas. Sin nada, dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes, solo deja para luego. Amanece en mi cama. Mami. Después de esta noche te olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanece en mi cama. Después de esta noche te olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Dime por qué, mami. Porque tú me bailas así. Tan sexy. Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. Dime, dime, dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Yeah. Ya te tienes que decidir. Si vienes, solo deja para luego. Alejandro. Dímelo, tocayo. Con Chencho Corleone. Alex Sensation. Mamacita, cuando volvemos a matar las ganas, dime. Solito me encontraste, yo estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. No te amo, pero sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tira mucho, pero ya no es de nadie. Muy cabrón lo que hicimos anoche. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. No te amo, pero sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La bebé no es famosa, pero todos la conocen. Le tira mucho, pero ya no es de nadie. Muy cabrón lo que hicimos anoche. Me gusta que tiene el culo el side. Hablo con mi que rico está, tú no estabas sin la high. Le metí solo una vez, ahora todos los días le cae. Le gustaba ver peleas en el privado, lo pongo a ver. Que lo que hacemos no lo habla. No te confundas, perreando es una diabla. La bella que era con ella no termina. Todas las misiones son ellas que la cuadra. Empezamos en la boca suave. La nave guía sola, mami, tú sabes. La cubana y el role, la moña, el blon no cabe. Te pesa 100 en la herma, el paquete. Una rubia ricota como Daniela Chávez. Y así, tú eres bien mala, yo sé que eres una lazy. Una baby que yo quiero tener pa' mí. Quiere que la pegue como pega un banshee. Como pega un banshee. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu jevo llamando y tú ni le contestaste. Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin darle detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tira mucho, pero ella no es de nadie. Mi caballo que hicimos anoche. Alex Sensation. En duda, si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar, así que decídete ya. De reggaetón romantic style. Ok, so cuando me pidan una copia de esa mezcla, eso es una mezcla de reggaetón especial de Hump Day. Oye, pórtate bien. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Hump Day reggaetón. That was nice. Romantic style. Super nice. Brabam, brabam, brabam, bam, bam, bam, bam. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Vamos. 1-800-315-9790. Saludito para mi amigo Giovanni Ortiz y la gente mía de Las Vegas. Toda la gente que me escucha allá en Sin City, Vegas. ¿Cuál es tu hotel favorito allá en Las Vegas? Está el Bellagio, el de la pirámide. ¿Cómo se llama el de la pirámide? Uno de mis favoritos es el Cosmopolitan. I like that hotel, the Cosmo. Yes, yes, yes. Abrieron un Fontainebleau, ¿verdad? They opened up. Our friend David Grubman opened up a Fontainebleau over there también. Ese nuevo, brand new. Hay que verlo, hay que chequearlo. Voy para allá pronto, tranquilo, voy para allá pronto. Voy para Vegas. Tenemos unos eventos en Las Vegas, pero en el verano, summertime, so get ready for that. Nos vamos para Las Vegas. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hola, hola, con Paola, Alecito, Alex, con Paola. Mami. ¿Me escuchas? Tú eres rapera, tú eres rapera. Uy, trato, depende. Cuando tú me saludaste, eso rimó y todo. Hola, hola, me llamo Paola. Eso es una. Hola, hola, sin vaselina. Hey, ¿cómo fue? Hola, hola, hola, te hablo Paola. Paola, bienvenida, mami. Uy, ¿cómo estamos, Alexis? Súper bien, mami. Llegando en este momento al aeropuerto a trabajar. A trabajar, vamos para el aeropuerto, baby. Cuéntame, ¿en cuál aeropuerto trabajas? En el aeropuerto de Miami. De Miami, Miami International Airport. Gracias por la sintonía a toda la gente que trabaja ahí, que labora ahí en el aeropuerto. ¿En qué? Bueno, saluda a tu gente ahí, saluda a tus compañeros. Dale, mete mano, dale. Saludos a todos mis compañeros. Está Fe, está Dayana. Ellas en este momento están en la otra área. Yo como estoy llegando, ya voy a ir a ponchar. Nada, a mi esposo, estoy muy feliz que hoy me contestaste porque es mi primer aniversario de casada. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Congratulations! Muchas gracias. Que sean muchos más, mami. Que sean muchos más. Ay, gracias, Alex, gracias. Con mi esposo Cristian Andrés, que lo amo con todas mis ganas. Belleza. También un saludito para mi hermana Viviana en Nueva York, a Mason, mi sobrino. Allá. A todos mis sobrinos, ¿no? A toda la familia. A everybody. Toda la familia. Everybody, esto. Mami, una pregunta que te voy a hacer. Y esta pregunta te la voy a hacer en nombre de todos nosotros que viajamos a través del Miami International Airport. ¿Cuándo van a arreglar el SkyTrain ese que lleva meses sin Es cierto, totalmente de acuerdo. Te cuento que ya arreglaron una parte. Ya arreglaron una parte. Menos ya funciona mal. Una parte. Menos mal. De la estación 2 a la estación 4. El otro día me tocó viajar por ahí por Miami y me el gate era en el chiquito del aeropuerto, por ahí al final del aeropuerto, muchachos. ¿Qué caminada me di yo? No, y que iba tarde. Iba tarde, muchachos, ya tú sabes, speedwalk. Bueno, mami, muchas gracias por la sintonía. 15 minutos. Gracias, Paola, gracias por estar conmigo y que tengas un lindo día en el trabajo. Mayo. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir con tu media naranja de aniversario. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Good afternoon. Bonjour, ¿no? Hello. Buenas. ¿Tu nombre? Hello. ¿Cómo te llamas? Carlos Sánchez. Carlos, hermano, Carlos, ¿de dónde me llamas, hermanito Carlos? De New Jersey. ¿Cómo estás, hermano Carlos? Cuéntamelo todo, hermano, ¿qué estás haciendo? Gracias a Dios, bien, aquí trabajando. Chambeando, papi, camellando. Trabajando la construcción. Dándole duro ahí. Dándole duro, andamos aquí, sí, haciendo plomería. ¿Eres plomero? Sí. Saludito para todos mis plomeros que me escuchan. Gracias por la sintonía a todos los plomeros. Ahí, dándole duro, limpiando tubería. Andamos aquí con todo, dándole duro, sí. Y escuchando al mejor DJ. Uno Alex Sensation, el mejor. Uno de los buenos, hermanito Carlos. Saludo para todos mis plomeros, all the plumbers out there. ¿A quién quieres saludar, Carlos? Dale, mete mano. Un saludo a mi esposa, Julie Sánchez, a mis tres hijos, Jamie, Jaden y James. Beautiful. Y a toda mi familia, a mis hermanos y a hermanas y todos. Everybody, man. Muchas gracias, hermanito Carlos. Un saludo para todo el mundo. Gracias, papi. Gracias por estar conmigo ahí mientras trabajas, mientras laboras. Saludito para todos los plomeros. Quédate en línea, papi, para cualquier información. Todos los muchachos, mira, déjame decirte que tengo un amigo que pues hace mejoras. Tengo unos amigos plomeros, otros amigos electricistas. Y me dice, Alex, hay una escasez. Necesitamos más, you know, people that do those jobs. Y esos trabajos pagan súper bien. Siempre hay trabajo. There's always work. You know, that's a great work field. Te lo digo yo, que tengo muchos amigos que están en ese field y me dicen, Ale. Bueno, tengo el muchacho que me hace las mejoras aquí en la casa, que tengo que pelear con él cada ratico porque tiene demasiado trabajo. Entonces, yo me lo quiero robar para acá, para la casa nada más, para que me haga la mejora en la casa. Y él, es que tengo que ir para allí, tengo que ir para allá, tengo que ir para West Palm Beach, tengo que ir para Naples, tengo que ir para allí. There's a lot of demand for that, so just keep that in mind, you know. Those jobs are great jobs, and they're honest jobs. They're great jobs. So, respect to all those people that do labor work. Ok, preparándote la próxima mes. ¿Con qué terminamos? En este miércoles, ombliguito de la semana. Estoy loco, yo sé que estoy loco. Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala.